Edad mediática, cosas de familia y de acceso a la información. Marco Lara Clark. 2 años atrás, el 8 y 9 de diciembre de 2010, tuvieron lugar cruentos combates en Holanda, comunidad de Tierra Caliente perteneciente al municipio de Apatzingán, cuando, de acuerdo con la versión oficial, tropas de la Policía Federal, el Ejército y la Marina asaltaron uno de los enclaves de la familia michoacana durante una celebración religiosa masiva, operación montada con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, según revelaría en marzo siguiente su jefe de operaciones, Thomas Harrigan. Son contradictorias las versiones sobre aquel suceso en cuanto a cantidad de personal, armamento utilizado y víctimas mortales de las fuerzas de seguridad y el grupo criminal. Pero la alarma que produjo compelió a decenas de familias a huir de manera temporal. Los días 10 y 11 de diciembre, Alejandro Poiré, a la sazón secretario técnico del Gabinete de Seguridad y vocero presidencial de Felipe Calderón, se enfocó en diseminar a través de la industria informativa una noticia, avalada por la DEA, que logró impacto mundial. El día 9, en los combates de Apatzingán, había muerto Nazario Moreno González, quien oficialmente era el jefe y líder carismático de la familia michoacana, que para la Procuraduría General de la República y la DEA era el cártel de la droga más peligroso. En entrevista telefónica la mañana del 14 de diciembre, el presidente Calderón confirmó a Carlos Push, entonces conductor de Hoy por Hoy en W Radio, el deceso oficial de Moreno González, y minutos después fue emitido el extenso comunicado conjunto, Secretaría de Seguridad Pública, PGR, SEGOP, SEDENA y SEMAR, con la misma versión. Los periodistas y los medios industriales, incluidos Joaquín López Dóriga en Televisa, Carmen Aristegui en MBS y CNN en español, La Prensa y Proceso, dieron por cierto en automático que Moreno González había caído en su territorio ante sus huestes, abatido por las fuerzas federales. Todos quisieron creer también porque es cómodo y barato. Un boletín, una conferencia de prensa, pueden bastar para hacerse de una gran noticia que vender, al margen de su veracidad. Entre octubre de 2011 y febrero de 2012, indagando en Michoacán para un reportaje sobre extorsión en Tierra Caliente, la región de Tepalcatepec y la Sierra de Tumbiscatío, encontré copiosos testimonios que aseguran que el fundador de la familia michoacana está vivo y lidera la nueva organización Los Caballeros Templarios. Si me atuve al principio periodístico de no creer per se en la versión calderonista acerca de la muerte de Nazario Moreno, tampoco di crédito per se a esas otras versiones que la desdicen, pero reconozco que me impresionan la convicción de mis entrevistados y lo vívido de sus narraciones, pero sobre todo que se trata de líderes sociales y empresariales de respeto en Michoacán y asesores de seguridad de los gobiernos estatal y federal, así como miembros de los Caballeros Templarios. Habría sido ridículo pensar si quieren ir a las instituciones federales implicadas a preguntar si alguien se equivocó o mintió sobre Moreno González. Frente a esta imposibilidad de conocer la verdad histórica, me propuse documentar la verdad legal. Para declarar muerta a una persona, leyes civiles y penales imponen a los funcionarios públicos seguir ciertas reglas. Con el apoyo del doctor Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, realicé decenas de solicitudes de información a la Presidencia y la República General y la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina y la Policía Federal, así como al Gobierno de Michoacán. Para el ámbito federal lo hice a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, padeciendo el mayor burocratismo. El sistema Infomex es tan tortuoso que formé un expediente gracias al cual puedo, no sin dificultades, dar seguimiento, por ejemplo, a mis solicitudes, a las peticiones de prórroga y las entregas de información de las instituciones, a mis recursos de queja y a las resoluciones del IFAI. El resultado de mi reporteo está en Cosas de Familia, ¿A dónde fue Nazario Moreno?, un ebook publicado por Debate en noviembre. Adelanto que, como afirma Villanueva, la de Moreno González es apenas una verdad mediática, en parte debido a que de última hora la presidencia reservó hasta el año 2022 la escasa información que dice poseer y que, por cierto, no es de naturaleza legal, o sea, carece de valor probatorio. No demuestra legalmente que Moreno González esté muerto.